caderna. Pan de coco. Wow, ponte a moverla así and I really go. Ya, dale pa' allá, go up and down, tú no falla. Ya, dale pa' allá, ya burning gal, ya mo falla. You sentao, mándale que te dio. Yo estaba sentado y lo que me sucedió. Yo sentí que usted se encaramó y por ahí aprendí a montar caballo. En mi plato hay una fiera, me la voy a comer entera. Ella me pide lo que quiera, yo le hago lo que quiera. Cuando sé y como quiera, la volteo a mi manera y ella pa' que yo la viera. Súbete, me quiera, quiera, súbete, me quiera, quiera. Súbete, me quiera, quiera. Siente el choque, siente el retorno.